de cuerpo a cuerpo, de boca a boca. Quiero besarte, te vuelves loca. Tú me torturas, lamiéndome la piel. Tú me provocas, de cuerpo a cuerpo, beso por beso, casi desnudos. Tú quieres eso que está matándonos a los dos, de deseo y de pasión. Y el fuego que crece, deseo tenerte, amarte a mi manera. Desnúdate, desnúdate, haremos el amor. Te enseñaré a amar, sabrás lo que es sentir como nadie lo hizo contigo. Abrázame, abrázame, bañados en sudor, mirándote, casi pegados, enamorados, hasta el fin te amaré. De cuerpo a cuerpo, de boca a boca, quiero besarte, te vuelves loca. Tú me torturas, lamiéndome la piel, tú me provocas. De cuerpo a cuerpo, beso por beso, casi desnudos. Tú quieres eso que está matándonos a los dos, de deseo y de pasión. Y el fuego que crece, deseo tenerte, amarte a mi manera. Desnúdate, desnúdate, haremos el amor. Te enseñaré a amar. Sabrás lo que es sentir como nadie lo hizo contigo. Abrázame, abrázame, bañados en sudor, mirándote, casi pegados, enamorados, hasta el fin.